se la lleva el viento. De ahí la importancia como documento histórico de la prensa escrita. Desde 1984 hasta la actualidad, las páginas de la juventud han reflejado la lucha de los trabajadores a nivel nacional e internacional. Han mostrado los problemas del país, muchos de los cuales se han profundizado. Un semanario por la liberación nacional y el socialismo. Ahora en Radio Centenario, desde el Archivo de la Juventud. Todos los jueves de 10 a 10 y 30. Bueno, de 10 a 10 y 30 es la grabación, pero no se asusten los que estén escuchando. Así empezamos. Que está, no tienen el reloj de la casa mal. Después cambiamos para las 11. Exacto. ¿Andan bien? Así empezamos. Hay que hacer un archivo desde el Archivo de la Juventud después. Muy bien. ¿Cómo estás, Héctor Vicente? Muy bien. Bienvenido. Una Gracias. Mañana más, un jueves más aquí. Como cada jueves, repasando un poco... ediciones anteriores del Semanario de la Juventud, sí, que tienen vinculación directa con cosas que están pasando hoy en día a nivel nacional e internacional, como debe ser. Uh-huh. ¿Andan bien? Muy bien. ¿Andas bien, Daniela? Muy bien. ¿Tu Muy familia? Muy contenta de estar acá. ¿Todos bien? La familia bien. Muy bien. El programa número 10 es Alexander, te está saludando también. Buen día, Héctor, dice. ¿Alexander? Uh-huh. Qué bueno. Buen día, Alexander. Le hablas más fuerte porque está lejos. Una vez nos dijo un oyente, fuimos a hacer un móvil en Las Piedras. No, era un programa, Mañanas de Radio. Y nos dijo un señor, tienen que hablar más fuerte porque acá en Las Piedras se escucha baja la 36. No te rías, que es verdad, Emilián. Este es el programa número 10 desde el Archivo de la Juventud. Y por cuestiones de programación, ya le vamos a informar, Emiliano y Daniela, vamos a cambiar el horario, porque hay unos cambios. Todavía no cambiamos la cortina que tiene el horario, sí, de las 10, ya lo volvés a cambiar de nuevo. Habla de la dinámica de todo esto, ¿no? Claro. Por la transmisión de que después empieza... No nos quejemos de que el operador se confunde y pone un horario que no es y tiene como 10 horarios distintos. Sí, empieza la transmisión de el carnaval. Es cierto. A las 7 de la tarde. Uh-huh. Y algunos programas que estaban en esa hora vienen para la mañana. Uh-huh. ¿Qué ejemplares elegimos para hoy? Si estuviera Ángel, le decía, ay, no me acordaba que esta portada había sido en color. Bueno, acá está. No vemos la... Está viendo bien, mira, el monitor ahí. Te voy a dar acá para pero que se ve. Uh-huh. No importa, como que se vea. Número 2230. Sábado 29 de enero del 2000. Título principal de la portada. Uruguay subordinado al mercado eléctrico argentino. Se concretó el fin del monopolio de la UTE. Uruguay compite ahora en desventaja con el mercado eléctrico regional. El fin del monopolio de UTE respecto a la generación de la energía eléctrica se concretó con el acuerdo firmado entre el director de la empresa energética uruguaya y las autoridades argentinas. A partir de ahora, nuestro país no solo comprará electricidad a las empresas del país vecino, sino que se habilita a que otras empresas también se puedan plantear la generación de electricidad en territorio uruguayo. En tanto, los trabajadores reclaman inversiones del país en materia de generación y reivindican el autoabastecimiento energético. Otros títulos: Sanguinetti a Günter Grass. Su pedido confunde. El presidente de la República respondió ayer al Nobel alemán y a varios intelectuales europeos. Asegura que las decenas de cartas que ha recibido solicitándole investigue el paradero del nieto de Juan Gelman han servido, dijo Sanguinetti, para una campaña política y periodística de desprestigio dentro de Uruguay. Y se publica la respuesta de Sanguinetti. Pero, ¿por qué seleccionamos este ejemplar, Daniela y Emiliano? Por esto que vamos a leer ahora. En un recuadro de la portada de este ejemplar, abajo, Estados Unidos, Fuerzas Armadas y el Panamericanismo. El general retirado Víctor Licandro analiza los problemas de la política militar en América Latina. Antecedentes del levantamiento indígena ecuatoriano, algo que se estaba produciendo en ese año 2000. panamericanismo y narcotráfico. El problema de la droga y la política militar empieza a plantearse en la guerra de Vietnam. Esto es parte de los títulos de adelanto de una entrevista que lleva 3 páginas, una entrevista que le realizó al general Víctor Licandro, que por suerte venía muy seguido a la radio, y cuando no lo consultábamos sobre tema de la cuestión militar en el país, en América Latina, y el estudio de que hizo Licandro de la intervención de los yanquis en América Latina. Uh-huh. Una entrevista que le hizo Ángeles Valparda al general Víctor Licandro. Mirá quién está de operador de la 36 en esa entrevista. Nosber García, el Fefe, uh-huh, García. Con sus bigotes de tipo bicicleta. Sí. Entonces, dice parte de la entrevista: la lucha contra la droga es una excusa para la injerencia yanqui en América Latina. En Ecuador fue una cosa muy clara, yo lo he señalado, porque con toda la documentación en la mano me ha permitido decir que las conclusiones del Congreso ecuatoriano fueron estas. En este momento, el Comando Sur, que estaba en Panamá, sacó el último soldado el 31 de diciembre del año pasado, o sea el 1999, cumpliendo con los tratados de Torrijos-Carter a Miami, y está allí. Hay una revista muy nuevita que me facilitaron de ahora, de fin del 99, donde hay un desarrollo del actual jefe del comando, en donde señala entre las misiones que tiene el Comando Sur la de instruir a personal militar para la lucha contra el narcotráfico. Es ni más ni menos que llevar adelante la aplicación del punto 6 de los acuerdos o de lo que se llevó a cabo de la reunión de Ministerios de Defensa Nacional en una localidad del estado de Virginia, en Estados Unidos, en 1995. Punto 6 de la ley de la lucha contra el narcotráfico, que el exministro de Defensa Nacional de Uruguay, Raúl Iturria, no la dio a conocer ni en español ni en inglés, dijo Licandro. Estos países, como Estados Unidos, están siempre en la mira, y este general jefe del Comando Sur señala con mucha claridad la necesidad que tiene Estados Unidos de controlar a todos estos países. En este momento, el Comando Sur amplió su influencia para el lado del Pacífico y para el lado del Atlántico, hacia todos los países colaterales, a Centroamérica y América del Sur, así que abarca todo el Caribe también. Son 36 países los que están bajo la égida del Comando Sur. Una de las cosas más importantes es instruir militarmente y coordinar la acción de la lucha contra el narcotráfico. Por eso yo ato la conferencia de la OEA con el comportamiento del Comando Sur y no dejo de tener presente este decreto modificativo de los servicios de información a nivel del Estado uruguayo. Estamos hablando del año 2000. Si habrán pasado cosas de ese año hasta la actualidad, y están pasando, ¿no?, en el Caribe y en todos los países del continente. Ecuador, Colombia, vos decías muy bien el otro día, entrevistando a un colombiano, Emiliano, que hay 7 bases militares en Colombia. 8. Bueno. ¿Esa lucha contra el narcotráfico es una excusa para meterse en cada país?, preguntó Ángeles Valparda. En lo que tiene que ver con el empleo de las Fuerzas Armadas es una excusa. El tema narcotráfico en las Fuerzas Armadas en Estados Unidos empezó por lo interno de las organizaciones militares, porque descubrieron que las tropas que estaban en Vietnam se drogaban y que al drogarse perdían capacidad combativa y además peligrosidad, porque un individuo que es drogadicto es capaz de vender el alma al diablo, y ahí empezaron a buscar problemas militares. Eso lo han desarrollado en muchos trabajos, y he tenido muchos trabajos en mis manos de esos, y después poco a poco empezaban a ver el otro problema, que es el desarrollo de las cadenas desde la producción, la transformación, el transporte, la distribución y el consumo de la droga. Entonces han tenido que luchar en todos los caminos, porque Estados Unidos en su momento fue el más grande consumidor de drogas, prácticamente era el único, y después es un mal que se ha ido mundializando. Pero sigue siendo el primer consumidor, sí, le preguntó Ángeles. Sí, Ahí hay dos temas a tener en cuenta. Una cosa es la venta de la droga, el manejo que se hace de la droga, los recursos económicos que mueve todo el mecanismo y el comercio de la droga. Otra cosa son los recursos ilícitos, ilegales o las transacciones comerciales o financieras ilegales, que eso es lo que más le afecta a los Estados Unidos de América. Me pareció de mucha de candente actualidad. Sin duda. El tema de Estados Unidos, su imposición en el mundo y su vínculo con el narcotráfico que dice combatir. Bueno, me acuerdo cuando la DEA en Bolivia fue expulsada por Evo Morales. Otros, ¿tenemos que hacer la pausa o seguimos? Seguimos con uno más. Otro tema, parte de este trabajo que estamos llevando adelante, es para que la gente se acuerde de las cosas que pasan en este país y que pasaron en este país. Domingo 31 de mayo del 2015, la juventud por la verdad y la justicia. Ahí mostramos la portada del ejemplar. Unidad Popular presentará el lunes proyecto de ley para anular la impunidad. Unidad Popular presentará el lunes su primer proyecto de ley tras haber ingresado al Parlamento en el corriente año, el cual estará destinado a la anulación de la ley de caducidad que ha sustentado la impunidad durante 29 años, manteniendo al Estado y sus dirigentes como cómplices de la dictadura reaccionaria que azotó al país hasta 1985, por lo que convoca a todas las expresiones sociales a sumarse a la causa de establecer juicio y castigo a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad. Con motivo de la presentación de este hecho, dice la portada, esta organización política realizará una conferencia de prensa a las 15 horas en la sala 10 del edificio anexo José Artigas del Palacio Legislativo. En la misma participarán los integrantes del Coordinador Nacional de esta organización política de izquierda, junto con el diputado Eduardo Rubio. El primer proyecto de ley que presentó la bancada de Unidad Popular en el Parlamento fue el derogar la ley de impunidad, proyecto de ley que quedó en eso, en proyecto, y sigue la impunidad vigente. ¿Hacemos una pausa? Hacemos una pausa. ¿Te parece? Mira, hay un oyente que está preguntando, se ve que encontró en el canal de YouTube, pregunta si todavía existe la 36. No sé si... Yo creo que sí, y cada vez más. Y además dice que es un desastre porque seguimos hablando del pasado. Sí. No. Justo agarró la parte que menos le debe gustar porque estamos repasando el archivo del Semanario de la Juventud con Héctor Vicente. ¿Quién firma? Es Fabrilie firma. Fabrilie, mirá que lo que está pasando en el presente está directamente vinculado al pasado. Si pensás lo contrario, es tu decisión, pero estás equivocado. Les recuerdo que para suscribirse a la juventud lo puede hacer al 097-326-134, 097-326-134, o al 2924-7971, 2924-7971. Ya seguimos con Héctor Vicente. Bueno, y en estos últimos minutos desde el Archivo de la Juventud tenemos un ejemplar más para compartir con la audiencia. Un ejemplar más, Emiliano, del domingo 30 de mayo del 2010. Número 5414. Está un poco amarillo. No tiene ictericia, pero es el papel de... Lo que pasa con el papel, ¿no? Con el paso del tiempo, amarillo. Pero la historia, un tema que está bastante seguido acá en la 36, como es el tema de la educación. Me acuerdo de Alción Cheroni, me acuerdo del profesor Andrés Freire, de su padre, el profesor Pablo Freire, y de el profesor Gil Ayaume, que creo que se jubiló ahora, Gil Ayaume. Sí, ese. Pero sigue siendo columnista, ¿no? De la 36. Tema de educación. ¿Se acuerdan cuando el gobierno y los gobiernos hicieron mucha campaña con el tema de las ceibalitas? Que eso iba a ser así, una cosa revolucionaria para la educación escolar, que fue un tremendo negocio, además, como se denunció. Bueno, el título de la portada Las aibalitas están por el piso. Un buque insignia que parece zozobrar. El plan Ceibal, instaurado por el primer gobierno del Frente Amplio de Tabaré Vázquez, celebrado como una revolución en la educación, parece tener varios problemitas que aún permanecen sin solución. A pesar que desde el oficialismo se dice y se repite que estamos camino a la ampliación del plan, instaurándolo hasta la enseñanza secundaria, los resultados a nivel de la enseñanza no se ven. Es más, un censo a nivel de enseñanza primaria entre escolares de Lascano, Cebollatí y Velázquez surge que más del 40% no tienen más su ceibalita, ya sea porque se les perdió o se la rompió, y que para estos casos de ruptura la máquina debe ser mandada a Montevideo a través de la escuela para ser reparada y que dicha reparación genera un costo que debe ser asumido por los padres. Los problemas educativos que padece el país son harto conocidos y se siguen ampliando a nivel exponencial si desde el gobierno no se toma el tema en serio y se dejan de hacer experiencias como estas que suponen un gasto enorme que bien podría invertirse en mejorar los centros de estudio, terminar con el hacinamiento de estudiantes y la falta de locales apropiados. Estamos hablando del año 2010. Y a propósito de este mismo tema de la educación, hay un artículo muy bueno que se llama Los que huyen de la tiza, perspectivas para la profesionalización docente en el próximo presupuesto, es el tema que nos propone el profesor Pablo Freire en este análisis sobre la educación de los docentes en el Uruguay. No nos da el tiempo para leerlo, pero cómo se repiten los temas, ¿no? Y bueno, hay gente que se preocupa, que dice que está mal que hablemos de la historia, pero y bueno, la historia, el presente es consecuencia de lo que pasó antes, ¿no? Voy a leer una partecita nomás y le mando saludos al profesor Freire de este artículo que se llama Los que huyen de la tiza. ¿Quiénes son? El término viene de España, de cuando se suponía que ahí estaba el centro mundial de la sabiduría pedagógica. Se refiere al fenómeno del pasaje generalizado de docentes desde su función en contacto directo con alumnos a funciones de docencia directa o más alejadas de la inicial, siempre en el ámbito educativo o asimilables, el área cultural, por ejemplo. La expresión es aplicable a nuestro país dentro de una multicausalidad que surge de las condiciones de trabajo que a su vez se desprenden del presupuesto educativo, a lo que se agrega recientemente el estado de opinión que se va generando entre la población a partir de mensajes que el aparato político emite y que los grandes medios de información repiten además de aportar lo suyo. ¿Por qué huyen?, pregunta Freire. La situación de afrontar la docencia directa se vuelve difícil de soportar. Estamos hablando del año 2010. En particular para quienes deben dictar muchas más horas que las determinadas por la unidad horaria. En realidad, esta última expresión, que en su origen señalaba el límite para el trabajo docente, pasó a ser algo así como una unidad de cuenta, una referencia o dato más. Tal es el caso de maestros y maestras que trabajan en tiempo completo doble turno, o público y privado, o profesores y profesoras que suman horas y cargos hasta llegar a cifras increíbles. Las dificultades a enfrentar son múltiples. En el fondo, en algunos casos, puede haber un dilema entre la subsistencia digna y el consumismo, y aún así, el responsable es el aparato estatal que facilita la promoción de todo tipo de crédito y aún va imponiendo el consumo de elementos tecnológicos de forma individual. Otro título que aparece acá en la página 3, la policía amenaza con huelgas de hambre, reclamos que tienen que ver con sanciones pecuniarias, mejores condiciones laborales y la situación de los policías del interior que tienen hasta 5 meses de atraso en el sueldo, denunciaba la Federación Nacional de Sindicatos Policiales en la Juventud el 30 de mayo del 2010. Con esto vamos cerrando. Todos temas que siguen, ¿eh? Es tremendo eso. Por eso decíamos, cuando comenzó este ciclo, los problemas, lejos de resolverse, se profundizan. No es para ser nostálgicos este ciclo. No, es para apuntar a una todo solución. Todo lo contrario. Y un apunte que hice acá, que le mando un saludo a Julio González, hablando de historia, ¿no? 2017, Unidad Popular interpeló a dos ministros porque surgió esto a raíz de que a la comisión permanente fueron el otro día, hace poquito, el ministro Done y la ministra Lustenberg. Sí. Y denunciaron, algunos medios lo tomaron, otros no. Los parlamentarios se espantaron de reconocer que en Uruguay hay una rosca blanca, refiriéndose a los empresarios médicos, sí, o médicos empresarios, rosca blanca médica. Y dice Julio González con razón, hay que acordarse que en el 2017 Unidad Popular interpeló a dos ministros por el tema ACE-FONASA. El gobierno tuvo que cambiar a todo el directorio y a 13 directores de hospitales que fueron removidos. En el FONASA, 32 personas fueron procesadas. Me acuerdo de eso, que una intervención de más de una hora que tuvo Eduardo Rubio denunciando y denunciando cosas. La estafa del FONASA, se conocía como la estafa del FONASA. Nos vemos la semana que viene. Vamos a ver en qué horario. En el horario. Ya les vamos a avisar. Sí. Y una... Pero va a ser acá en la mañana, así que... Sí, si sigue esta temperatura, acá, voy a traer un abriguito. Acá, dentro del estudio, sí, está fresco. Decimos. Un abriguito, sí. Decile a Marcelo. Un chalequito, por lo menos. Te está saludando Valerio, te está saludando Martín Barrero también, desde Durazno. Y bueno, y agradeciendo el espacio, como siempre. Un saludo a Gonzalo Isasmendi. Bueno, y eso ya corre por tu parte. No, estuvo bien, puse la cortina con el chamamé y todo ahí. Gracias, nos vemos. Hasta el jueves que viene. Seguimos ya en A Decir Verdad. Hasta el próximo jueves a las 10, desde el Archivo de la Juventud.